cuando florezca el árbol de manzanas podridas, cuando el presente mienta en los televisores, cuando el pasado vuelva por los retrovisores, cuando se escuchen tiros en el barrio tranquilo, cuando la luz se corte mirando el picaporte. Se va a poner muy lindo, se va a poner muy lindo, yo sé lo que te digo. Se va a poner muy lindo, se va a poner muy lindo, se va a poner muy lindo, tómate un té de... Bienvenidos, esto es Los Salvajes en el Oeste. Basta de aplausos. Mi nombre es Emanuel. Enzo, que hace un ratito se estaba preguntando a dónde se enchufa eso. ¿Cómo estás? Ah, mirá vos. Ya se mirá explicamos. Vos cómo vendés todo. Yo soy así, soy no un... No hay una cosa que no vendas. No puede haber un secreto acá. Nada. Mientras que Enzo, enredado con los cables del auricular, intenta salvar su vida. Yo estoy perfecto. Enredados en los cables de Entel, como decía aquella canción clásica. Entel, cable. Sí, de la edad de Jopo. De Fito Páez y. Con dinosaurios y todo. Y también la cantaba la señorita Cantilo. De la edad de Jopo, que creo, veo que no lo tenés Jopo. Más. No tengo más Jopo. Se ha ido. Estoy a nada, meses de afeitarme la cabeza. No, déjate. Me voy a afeitar la cabeza y me voy a dejar radical. Una barba así. Te arruinás la vida. ¿Qué querés? ¿Que me deje un jopo largo y me tape las entradas? Ahí está. Hola, ahora abordamos esto porque quería, pero primero quiero presentarla a ella. Dale. Quiero preguntarte algo porque siempre me pasó. ¿Siempre te pasó? ¿Cómo estás, Aye? Bien, acá me están censurando. Le quiero preguntar algo a mi compañero y me habla arriba, claro, me habla arriba. Por eso te presento para que puedas integrarte al grupo. Para dar el pie. Ahí está, sacate los cables, Enzo. Si muy no escucho bien. Ahora sí. Sorongo con estos auriculares y la puta madre. Deja de quejarte, tranquilo. Ahora, no yo quiero yo. Que charlemos, charlemos, tranquilos. Enzo, ¿te parece? Ay, ay, miedo. Me dio miedo. ¿Qué miedo? Me va a dejar. Póster gay, es póster gay. Te juro que cambio. Voy a cambiar. Por eso, justamente los cambios. ¿Por qué la rapa? ¿Qué te anda pasando? Decime. Me asusté. ¿Era por eso? Sí, era por eso. Nada, porque lo tenía muy largo y no me gustaba cómo me quedaba. Pero los cambios, viste, siempre tienen algo detrás. O sea, una vez que uno, hoy me voy a cortar. Aparte, el pelo es algo como muy importante, marca la cara. Entonces, ¿por qué? Sacarse, pelarse del todo. Es que de un tiempo a esta parte he empezado a soñar con una persona. Ah, epa. Y nada, y dije, y me miré al espejo y algo que por ahí no le estaba dando bola, como puede ser a mi aspecto físico, dije, ¿por qué no hacer algo? ¿Estás en romántico? No, romántico no. Música romántica. Quiero coger. Entonces, tenía que hacer algo. Oiga. ¿Qué pasa? Ah, usted sí, no. Sí, buenas tardes. Usted vive del pan. Bienvenidos, del esto es Los Salvajes en el Oeste. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo malo? ¿Es ¿No? Es normal, sí, sí. Ah, bueno, no, perdón. Biológico. ¿Qué quiere decir? Me quiero enamorar, tenía que haber dicho. Claro. Bueno. Quiero estar con una señorita, acompañarla a abrazarla. ¿Qué es? Y darle afecto. Claro. Y que me abrace ella. Sí. Yo te quería preguntar algo porque siempre lo Decime. Veo en la gente calva. Calva, dale. Que usa barba. Barba, sí. Yo no entiendo por qué, porque lo hacen con esa intención, como lo acabas de describir vos. A ver. Raparse, pelarse y dejarse la barba. ¿Por qué el cambio, no? El pelo para abajo y lo pelado para arriba. Y yo creo, a ver, yo a la gente calva la divido en dos. En la que no se terminó de dar cuenta que es calva y quiere evitar eso, ¿no? Y se deja la barba. Entonces, pará. De poco a poco. Paso, ¿el análisis paso. De quién es? ¿Mío o tuyo? Perdón, el doctor. Gracias. Dale. ¿No? En que no se dio cuenta que le está quedando calvo, o sí, y el cambio le choca el cambio. Entonces, ¿qué hace? Se corta a los costados, porque por una cuestión, digamos, hormonal, el pelo deja de crecer arriba, digamos, en el techito. Claro. ¿Bien? Uh-huh. Pero en las paredes. Para ser gráfico, ¿no? Uh-huh. En radio, sí, que sí. Es complicado. No, crece hermoso, como la primera vez. Tupido, tupido. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace? Una, el que tiene plata, se hace o se compra un peluquín. Implante. O se hace un implante. O los masajes capilares que nunca sirven para nada. No sirve para nada. Bueno. crema, gasta fortuna en shampoo, no sé para qué mierda, y parece que hay gol de Paraguay, pero no importa. Y lo otro que hace es, lo poco que tiene arriba, se lo deja largo, largo. Y yo soy jopo, ¿viste? Y se hace una toca, ¿no? Para tapar todo lo que tiene ahí. Bien. Tampoco termina funcionando. No termina funcionando. Entonces es el que no toma el toro por las astas. Y después está el que toma el toro por las astas, ¿no? Y dice, bueno, a ver, no crece arriba, crece abajo, dejemos abajo. Y ese es donde entran los que se afeitan, usan gorra, preferentemente visera y o... gorrito piojoso. Gorrito piojoso. ¿Cuál es el gorrito y barba? De lana, ese. De lana. Ah, sí, sí. Para invierno. Sí, sí, sí. El que pasa es que tiene rastas, pero no. Claro, sí, sí, sí. Eso, mirá que tiene rastas, o sea, adentro, eso, no, pelado. Resumiendo, te estás quedando pelado. Es eso, qué amor. Qué... Resumiendo. A ver. Ustedes me preguntaron por qué me cortó el pelo o por qué me lo corté así el pelo. Son dos preguntas diferentes. Yo te pregunto por qué te querés hacer el pelado definitivo. El pelado definitivo para, o sea, concretar la realidad sería. Concretemos la realidad. No crece pelo, chao pelo. Igual no a todos le queda mal las parecitas peludas. Las parecitas peludas, le querés poner vos ese término. Sí. Parecitas peludas. Me dan tantos ¿no? pensamientos sí, no. imaginarios. Por tengo favor. Acá parecitas peludas. Está bien, no sé. No, a mí por lo menos, porque es muy subjetivo. ¿Eh? Cómo le va a cada uno, cómo le gusta a cada uno. A mí no me va. Por eso digo de afeitarme. Yo... y broncear esta calva. No, prominente. Por favor. Yo espero. Un bigote por ahí. Así, a lo Nietzsche. Bueno, tenemos un amigo en común que se quiere dejar los bigotitos así. Jodeme. Es compañero mío en comunicación. ¡No! Le mando un saludo a Julián. ¡No me digas! ¿Julián Ali? Sí, no sé, jode o lo dice de verdad, pero yo me lo tomo en serio. ¿Que se quiere dejar? Los bigotitos así. A los Nietzsche. A los Nietzsche. Ah, mirá vos. A los Frederick. Claro. Le vamos a pasar a decir, en vez de Julián Ali, Frederick. Yo, la verdad, si me preguntás a mí qué me pasaría a mí. ¿A vos qué te pasaría? Yo me suicido. ¿Vos te suicidás? Claro. ¿Así por qué? Claro, el tema mío sería ¿por qué pelarme? Importancia. Me gusta en el pelo, no sé. Debe ser un trauma de chico que me rapaban mucho y se burlaban de mí en la escuela. No. Porque era pelado. Ahí está. Que anote debe ser que sortiza. Ahora, para... si me llevo a quedar con esa cabellera casi sí. calva como la tuya. ¿Vas a llorar? Me pondría a llorar, me pondría muy mal. Por eso, por ahora estoy contento que, según dicen, tengo los genes del lado de los Dale. Tíos de mi papá. Dale. Disfrutá los pocos bañitos que quedan en cabellera. Esto se llama la negación, por la negación misma y mentirse a futuro. Sí. Sí, justamente, tenés los genes por el lado de tu papá. Sí, Dale. Sí, sí. Dale. No, mi viejo era pelado, es más... Pero los tíos... No. La parte de los tíos eran todos de cabellera, eran viejos. Prominente. Sí. Y vos no vas a salir como y tu yo viejo, voy a salir como vas a salir como tus tíos. Sí. Porque no puede ser de otra manera. Ah, perfecto, listo. Ojalá la vida no nos siga... Al menos no voy a llegar como pelado. No sabes. Y no sé. En el caso de que tú seas hombre o que te quedes pelada... ¡Tú sí, serás hombre! Sí, si tú... No, yo qué sé, la verdad es que... Si tú, tú. Es como medio complicado pensarlo, yo qué sé. Yo ahora me dejé el pelo largo, por ejemplo... Me molesta muchísimo, pero me gusta. El pelo largo. Sí, pero la verdad que no sé, sinceramente, no sé. Hay mujeres que están quedando peladas, pero no sé. Creo se que notan. Igual el tema más en las mujeres es las canas. Puede es como, ser. Viste, el pelo largo es como que las canas. Sí, no sé, me parece. Totalmente. Va más por ese lado. Y también la negación también de las señoras que se están quedando peladas de acá atrás. Sí. Y se hacen el pelo corto, se cortan el pelo corto. Entonces se les nota la calva atrás. ¿Vos decís que es por eso el pelo corto en las mujeres grandes? No, no, se lo entienden de cortar porque les gusta, pero se nota de atrás que están cortados. Por ahí tendrás que usarlo un poco más largo. Y bueno, desde ahí no tienen complejo, les chupa huevo. Ah, sí, también puede ser. Mira esto, me chupa huevo. Claro, claro. Mira, la tengo bronceada, las entradas tengo bronceada. Mirá lo que es este colorcito. Boludo, parece pero que no te queda otra, boludo. ¿Con qué le va a tapar? ¿Cómo? Con pelo. Esto lo dejo largo acá. No, porque lo corto. Pero está la opción. Pero el problema tuyo es que tenés rulitos. El problema de los rulitos es que no los podés ¿Tenés acomodar. ¿Tenés rulos, posta? Sí, una parva, sí. Siempre no tuve una maneja con rulo no. y pincha. Hay fotos que comprueban el afro de adolescente. Afro, de sí. Movía la cabeza. Hay que conseguirlos para... Y estaban 3 minutos los pelos así. Hay que conseguir esas fotos, Emma. Está en el Facebook. Sí, hay que buscarla. Como siempre. Bueno. Y otra cosa que decía Aye, el teñirse. Que también está en los hombres, ahora se ve mucho también. La biaba se llaman los hombres. Que llegan a los 60 canosos y se empiezan a teñir. Se echa la biaba. Que dice negro, viste, todo, están todos los colores, pero siempre le queda colorado. Sí, <¿verdad>? Terrible. Para darle la bienvenida a Fecu, si quiere participar. Fecu. Buenas noches, chicos, gracias por la bienvenida. ¿Cómo estás? La bienvenida al programa y a, ¿no?, la franja horaria de la noche de los martes. Claro, ahora se ha agrandado la familia. Para, gracias. Para saber, vos si te estuvieras quedando pelado, ¿qué harías? Nada, me quedo pelado. ¿Feliz? Y prefiero ser un pelado declarado que un pelado arrepentido y andar tapándome con otros mechones, no me sale ahora la palabra. Sí. Los claros. Sí, con el ambuetado de vaca, sí. Claro. Así, y yo en una época he llegado a tener así como un poco de pelades acá arriba. ¿Pelades? En una época, ¿cómo se sorprende? ¿Un retroceso? Y no, me volvió a crecer. La vida me volvió a crecer. Me volvió a crecer. Bueno, cosa es un rara, milagro, ¿no? Es un milagro. Abracémonos. No, pero es la vida. No, pero puede vida. Ser. Cuando otro, uno mejora su calidad de vida, también se nota en el cuerpo. Exacto. También las mutaciones. Hay algo. Yo quiero indagar en eso. ¿Hay otra cosa en tu vida, en tu cuerpo, que te vuelva a crecer? ¿O que en un momento de tu vida fue más corto y que ahora es más largo? ¿A vos te dicen la lagartija? Sí, no, en este momento sigue siendo corto, pero por momentos a veces es largo. Bien, pero es por una cuestión de cuánto continente carga, no por una cuestión de crecimiento celular, no, digamos. Ya está, hasta los 25 años, más de ahí no se puede crecer. Era algo que le estaba preocupando mucho a Emma, por eso te lo hago hacer, pero se animaba a hacerte esa pregunta. Claro. Gracias, Fecu. Ahora asocia a través de mí. Pero bueno, no importa, lo abrazamos igual. Vamos a un tema, estamos escuchando de fondo a Queen. ¿Vamos con ese? Dale. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget. Te hagas drama. Ahora, espectáculos. Y entonces vamos a arrancar este segmento de espectáculos, como siempre, con una pregunta, con un planteo, con una reflexión, ¿no? A ver, chicos, ¿ustedes creen que ¿existe la verdad? ¿Absoluta? Así, la verdad. Opa. Si yo te digo la verdad, ¿vos qué entendés por la verdad? La verdad es la verdad. Verdad. Está la verdad y está la verdad. La verdad. Bueno, justamente por eso, ¿qué verdad, capítulo, no? ¿No? Claro, muy famoso. Totalmente. Yo creo que la verdad siempre existe y es alto, porque si la mentira tiene patas cortas, la verdad tiene que ser alta. Bueno, una buena reflexión. Está se buena puede avanzar, reflexión. Se puede avanzar de esa reflexión. Así que bueno, digo, ¿no? Pensando si existe o no existe la verdad, yo decía esto de qué verdad, ¿no? Porque no sé si hay una verdad. Depende. O la verdad para quién. Para mí depende el tema que abordemos. Yo creo que la verdad es de cada uno, digamos. Mi verdad no es la misma que tu verdad. O si yo digo algo que yo siento, por ahí para vos no es lo mismo. Es depende de cada uno. Volvemos a lo que dije. Claro. Depende del tema que abordemos. Entonces, si yo te lo contextualizo y si te digo que hablamos sobre lo real, sobre qué es real y qué no es real. Ahí si asociamos la verdad a qué es real y qué no es real. Bien. ¿Cómo lo comprobás? Una forma de método comprobar. Científico. Método científico. Sí, no. Hay muchas variantes. Depende del tema de la verdad, ¿no? Que, o sea, de lo real que analicemos. O sea, ¿es verdad que existen, qué sé yo, 40 colores primarios, sí o no? Claro, bueno, sí. Aparte del grupo de para gente ser humano, sí. Que piensa igual que vos, digamos, que piensa igual que esa verdad, digamos. Vos te podés, vos podés pensar, no sé, tener un pensamiento de izquierda, vos crees que esa es tu verdad, y tenés a tu gente que piensa igual que vos y esa es su verdad. Yo puedo tener un pensamiento contrario y me junto con gente que piensa igual que yo, con un pensamiento contrario. Claro, y es otra verdad. Y es otra verdad, claro. Son diferentes verdades. Bien. Ya perfecto, en conjunto. Pero depende de cómo después se enfrente. Por eso digo, acá lo que planteaba Aye es la verdad sobre la realidad. Claro. Bien. Sí, sí. Depende de qué parte de la realidad. Porque si hagamos el tema que trajo Emma, la cuestión política, ¿no? Y de ideologías. Si tomamos la cuestión de, porque todo eso se contrasta cuando tocas un tema de la realidad. Uh-huh. O sea, si yo puedo tener una ideología X y vos otra, totalmente contrapuesta o diferente, pero al tocar un tema de la realidad, ahí se va a, ¿no? A contrastar, ¿no? A digamos, a la palabra sería, sí, a contrastar quién de las dos ideologías o teorías sobre ese va a ser la verdad llevado claro, a... Claro, en realidad es un proceso, ¿no? Más bien... Va a haber una contradicción como... en alguna y otra va a ser una corrección, o sea, una certificación. Y por eso lo traigo, ¿no? Porque justamente es como que es algo difícil de abordar, si no hablamos ¿no? en abstracto y sí, la claro, verdad por eso, es la verdad. La verdad y la verdad. Y la verdad. Totalmente. Claro. Pero bueno, por eso mismo lo traigo porque es como hablar de la verdad o la búsqueda de la verdad dentro del contexto de lo que es lo real, lo tangible, digamos... Es como que, bueno, es un planteo filosófico que viene desde hace añares de los griegos y desde antes incluso. La búsqueda de la verdad y la búsqueda del yo también se podría decir. Ahora le metemos al yo. Claro, por eso voy de a poquito mandando contenidos. Bien. Pero vamos a meterle un poco más de contexto y vamos a decir por qué hablamos de esto en el segmento de espectáculos. Por favor. Así entendemos un poco todo. Es más, mira, está por agarrar un ataque catatónico. Apichonado. Estoy concentrado en lo que va a decir. Porque hoy les traje la película, yo la catalogaría como hippie mochilera. ¿Hippie mochilera? Por excelencia. Yo creo que es por lo menos contemporánea. Jodeme. Sí. Hoy vamos a hablar de Into the Wild. No sé si les suena, la han sentido. Quizás la conocen como Hacia Rutas Salvajes. Rutas Salvajes. Yo la he visto, he leído los libros y he investigado sobre la película. Ah, bueno, ahora están todos... Porque están todos empapados. Me ha gustado mucho. No, pero, o sea, yo hace como... Hace rato que, o sea, que leí el 2007, libro. Que, así que tiene claro, sus añitos. Yo la vi hace 2 o 3 años. Un año después leí el libro y inmediatamente me puse a investigar sobre eso. Así que hace rato. La puta madre, pero yo... Qué bueno este segmento. Por lo menos para mí es tremendo porque me abre un panorama... desconocido. Al cual es totalmente... No. Claro, bueno, sigamos. Estás así. Estás entrando a la dimensión desconocida. A ver si te animas. No. Ay, qué miedo. Bueno, como les decía, es una película del año 2007, dirigida por Sean Penn. Es una de las últimas que dirigió Sean Penn. Sí. Así que... Un saludo a Sean Penn. Le mandamos un saludito, obviamente. Allá, en el más allá. Sí. Menos acá, bueno. Sí, por él. Menos acá, en el más allá. Donde quiera, menos acá. ¿Y por qué arrancamos con la cuestión de la verdad? Porque es el sentimiento que motiva al protagonista, que es Christopher, Chris le dicen, ¿no? Christopher McCandless es el nombre. Sí, McDonald McCandless. Es yankee. Ah. Es yankee, sí, es estadounidense. Es de los apellidos más importantes, digamos. Sí. McCandless. Sí, es... ¡McCandless! Sí, es bastante... Por eso, porque me sonó más a... Ah, no, por el Mac, viste, siempre es así. Me sonó más a Corazón Valiente. No, es la pronunciación mía. Ah, así que bueno, la búsqueda de la es muy importante este sentimiento, ¿no? La búsqueda de la verdad, de ir en contra quizás de cosas establecidas por la sociedad, ¿no? Bueno, como todo mochilero hippie, como lo catalogué, ¿no? Sí. Salir de lo cotidiano, ir hacia la ruta, recorrer el camino, sí. Porque en general la justificación que uno escucha es buscarse uno mismo, conocerse uno mismo dentro de otros contextos, ¿no? Y es un poco lo que plantea Christopher, Chris. Y aparte, es muy interesante la ruptura que se genera en él. Un pibe de unos 22 años, sí. Estudiante de abogacía, se recibe, familia muy acomodada, y decide cambiar, dar un giro en su vida. Incluso arranca quemando una cantidad de billetes, una cantidad de dólares, y dejando todo atrás, dejando el auto, todo, para buscar un nuevo camino. ¿Hacia dónde se quiere ir el muchacho? Hacia Alaska. Para que yo creo que la vi y me quiero morir bien muerto. ¿Por qué? ¿Por qué te querés morir? No, porque creo que la vi. Ah, dale, se despiertan sensaciones. Bueno, sí. Está ambientada... ¿Hay un colectivo en el medio? Hay un colectivo. Ay, sí, hay un colectivo mágico. Hay un colectivo mágico. Y es muy interesante porque está basada en una historia real, entonces también genera bastante polémica, porque hay mucha gente que empieza con que era un loquito, con que, no, mirá lo que hizo, el ejemplo que da, y en realidad hay un montón de aristas para analizarla, ¿no? Desde las motivaciones de este joven, hasta bueno, el punto al que llega y por qué también llega a querer irse a Alaska, a apartarse de todo, ¿no? Alejarse de todos los afectos, desprenderse de todo durante más de 2 años, ¿no? Hay una película de una actriz una rubiecita, no me acuerdo cómo se llama. Una actriz rubia. Sí, yo siempre bueno, con... se abrió el espectro, vamos. 3 millones de personas. Dale. ¿Algo más para descartar? Es nueva la película, hace poco. A vos te gustaba mucho jugar al quién es quién, ¿no? A lo salvaje, creo que llama la película. A lo que salvaje muestra rubia. Una mujer que, bueno, que es escritora, que por diferentes transiciones de su vida se va por un camino, es mochilera. Bueno, y muestra lo que ella acaba de decir recién. Para un tipo en la ruta ya haciendo dedo, para un tipo que es periodista o encuestador. Y le empieza a hacer encuestas sobre si está bueno vivir como vagabundo. O sea, ni siquiera es mochilero, es vagabunda. Claro. Si le gusta vivir como vagabundo. Trotamundo. Claro. De hecho, tenía cajas con comidas para vagabundos, bebida para vagabundos. Es como la estigmatización, hacer, sí. Claro. Y bueno, muestra cómo la sociedad también estigmatiza de alguna manera a la gente que decide vivir su vida así, ¿no? Bien. Sí, que también es otra mirada de la realidad, porque es mucho más dinámica. Es gente que por lo general... Va, gente, no sé... Tampoco hay que generalizar, pero lo que se plantea en la película es esta ruptura con lo cotidiano, con la estructura social, con que la sociedad, el concepto de civilización nos aleja cada vez más de la naturaleza, de lo primitivo, de los instintos primitivos, ¿no? Entonces, por eso, ahí está el planteo de la búsqueda de la verdad. Porque este individuo, Christopher, Chris, está sumamente convencido de que en la civilización, en la sociedad, no está la verdad. Y que en la naturaleza sí lo está. Y va en busca de ella. Así que bueno, un planteo me parece bastante interesante para ahondar un poquito más en la película. Está basada en realidad en un libro que tiene el mismo nombre y que está basada en las investigaciones de este hecho real, ¿no? Por eso también está dividida en capítulos. Tiene 5 capítulos, tiene el capítulo que se llama Mi propio nacimiento, el capítulo que se llama Adolescencia, después Edad adulta, Familia y Obtención de sabiduría. O sea, es el mismo proceso de maduración que va realizando este personaje para lograr encontrarse consigo mismo, ¿no? En la naturaleza. Y bueno, hay mucha literatura dentro de la película. Pueden ver textos de Jack London, de Toreau incluso, o sea, conceptos filosóficos sobre la civilización. Y bueno, este planteo, ¿no? Del hombre que es como una especie de zombie vivo, que está atado a leyes, a deberes, y que incluso la misma civilización, la misma sociedad le dice qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que tiene que desear, ¿no? Me parece que es un lindo planteo como para que nos replanteemos todos nuestra vida cotidiana. Más allá de que estemos de acuerdo, ¿no?, con esto de abandonar este pibe deja la familia durante muchísimos años, o sea, durante muchísimo tiempo. Sí, pero también sin contacto, o sea, también que era una familia bastante conflictiva. Era una familia particular. Sí, ahí, o sea, por lo que me acuerdo de la película, que sí he visto, le he recordado a partir de los comentarios de mi compañera, la sacerdotisa. Da mucho para hablar, porque sí, la familia era una familia disfuncional, sí. Bien, muy competitiva. Sí, padres divorciados, con mucho conflicto dentro de la casa, pero él también tenía mucho cariño por su hermana y sin embargo... No era un cariño de hermana-hermano, yo por lo que me acuerdo era algo más reparativo, o sea, él había sufrido lo que había sufrido con la familia y él no quería que... La hermana pasa por lo mismo. Entonces era un tipo de reparación, era como que la adoptaba como hija. Viene en un punto de la reparación. No a llevarlo al extremo porque se termina yendo. ¿Bien? Claro, pero es como que decide dejarla atrás, digamos, también a la hermana. Por eso lo digo. Llega un momento donde rompe con eso, ¿bien? Consciente o inconscientemente, rompe con eso. Por eso a mí había parte de la... por cómo tenía relación con la hermana, que no me cerraban esa ruptura y dejar todo, e irse a la mierda, primero. Y segundo, son tácticas, o sea, lo que te plantea es una sociedad enferma, una sociedad alejada de un montón de cuestiones de la naturaleza, de cuestiones de aprendizaje. Sin sensibilidad, ¿no? O sea, una enajenación del ser humano. Que no sabe lo que está haciendo, que está apartado de lo que está haciendo, que no es un todo, que no completa, que uno hace una pieza A, el otro hace una B, una cosa, y se termina completando y uno se deshumaniza en la producción de eso. Sí, totalmente. Bien, entonces plantea una sociedad que termina enajenando al ser humano y que las únicas alternativas que te da tácticas coherentes y que no van a generar conflicto, bien, en un punto es que huyas. Que huyas a Alaska, como que huyas al monte a hacer una granja ecológica, a plantar lo que quieras para subsistir, lo que necesites para subsistir. Sí, bien, como totalmente. Algo correcto que no termina de qué. Que termina siendo, para mi punto de vista, son reflexiones que tuve después de ver esa película. Sí, sí. Que termina siendo funcional esa sociedad que te termina enajenando. ¿Por qué no termina de confrontar y buscar algo superlativo, superior? Claro. Pasar esta etapa de la humanidad, porque lo que le pasa a ese chico, en un mayor o menor medida, yo creo que lo pasa el que tiene recursos, como el que no se está planteando la subsistencia. Sí, sí, ¿bien? Sí. Porque es una persona que no se plantea la subsistencia. Claro. El día a día, el comer, quema, plata, le chupa. El que no se plantea subsistencia es algo que se plantea día a día. Y sí. Es otro contexto, está bien, digamos. Es otro... Rompo, no rompo. Tiene más tiempo esto. Para pensar, digamos. Sí, aparte también yo creo que esto de el irse de su casa a vivir una vida salvaje justamente hacia Alaska tiene que ver con las literaturas, los libros que él leía. Los libros de Jack London remarcan mucho la vida en Alaska. Totalmente. Bueno. Sí, sí. Y él, al leer eso, al leer Toreu, que él también lo leí en base a haber visto esta película y haber leído el libro. Toreu es un tipo que vive una vida lejos de la civilización porque cree totalmente que la gente es falsa, porque él siempre se codeaba con gente de guita, millonario, está hablando del siglo XIX. Igualmente también hay que reconocer que todas las relaciones sociales tienen un grado de falsedad. O sea, uno tiene ganas de vivir por un montón de relaciones sociales por las que tiene que pasar en el día, sin embargo las hace, y hay un grado de falsedad. Y a mí me gustaría, si les parece, ir cerrando la columna, con una idea, ¿no? Que es que fue muy importante esta historia, esta película, porque incluso mucha gente después fue a Alaska a ver ese colectivo mágico en donde pasó sus días Christopher. Y también me gustaría que ustedes me comenten si ustedes se animarían a emprender algo así. O sea, de golpe viene alguien desde un lado más inocente, no de un lado tan de contra la civilización, no sé qué, sino, che, vamos 2 años... a recorrer Latinoamérica. Así, abandonemos todo. ¿Dejan todo? ¿Tienen la capacidad de dejar todo, irse 2, 3, 4 años a recorrer Latinoamérica? Yo siempre tuve ganas de hacerlo, pero siempre me faltó algo que me haga clic y decir... Que te lleve. Sí, no necesito lo que tengo, puedo ir tranquilamente a cualquier lado. Alguien con un auto que te lleve. No, lo haría caminando, lo haría, no sé, en cualquier transporte, no me importaría, pero creo que necesitaría sacarme eso que me sostiene acá. Claro, digamos, que te ata, que te, todavía claro, te sentís atado. ¿Vos, Enzo? Yo creo que es una cuestión de seguridad, primero, en la pregunta que nos invitás a jugar, ¿no? Es una cuestión de seguridad. Hay algo que te da seguridad acá en la hora en donde estás, sí, ¿no? Sí, totalmente. Que es mentira. Ponele, sí. Que es mentira, que es completamente mentira. Sí. Que lo que hoy para vos te parece seguro está contado. ¿Bien? Como irte de un viaje, ¿no? A recorrer América, a recorrer Europa y sin pensar en que estás perdiendo tiempo para concretar qué. Una familia, claro, una cuestión profesional, una cuestión de, no sé, independencia. Son muchas rupturas. Y hay otra forma de hacerlo, no es solamente, porque lo que estás rompiendo es contra la, con la seguridad que te da tu entorno. O sea que no te vas. No, como, yo me voy. Como miedo, me agarro. Le agarré como miedo. A ver, no es cuestión de irse o no irse. La cuestión es ver por qué. Todo no, por eso yo digo, de un lado más inocente, no desde el lado de la ruptura, pero viene alguien y te propone algo así que es a largo plazo, a 2, 3 años, 4 años. A mí me parece al pedo, porque me parece muy hipócrita. Claro, porque a los 2 años volvemos a hacer lo mismo. Bueno. Entonces, de última, hay otra forma de romper con la seguridad. Pero volvés a hacer lo mismo, pero no sos el mismo, digamos. O sea, depende cómo te tomás el viaje, ¿no? Pero yo creo que de la manera que yo me gustaría tomarlo, yo creo que una vez, ponele, soy de una manera, una vez que venga ya tengo otras cosas cambiadas, otras vivencias otra que me hicieron cambiar la visión, tenés claro. Más seguridad porque enfrentaste tus miedos por 2 años y volviste. Dijiste, puedo lograr esto, puedo lograr no todo. No sé si va por ese lado, pero bueno, capaz que sí. Un montón, depende de cada uno, es muy subjetivo lo que va a enfrentar en ese viaje cada uno. Así que bueno, si quieren cierro con mi opinión y ya estamos dándole cierre a esta columna. Yo por mi parte estoy como en un momento que estoy abierta a un montón de opciones, opa, de posibilidades. Así que yo creo que agarro viaje, yo creo que sí. Mirá y bueno, y así se ha ido la columna de espectáculos de hoy. It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means Thanks for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Una combinación de colores que solo él te lo puede contar. ¿Qué pasó? Salió algo. ¿Qué pasó? Bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, compañeros de equipo? Hagamos como un grupo de autoayuda. Eso de autoayuda. Ahí hola, está. Soy Enzo y nosotros decimos hola, Enzo. Hola, soy Enzo y me gusta mucho el maní. Hola, hola Enzo, bienvenido. Gracias por escucharme. De nada. Compañeros. Bueno, la columna que me caracteriza hoy, vamos a tocar un tema que siempre, pero siempre, no hay un ser humano, creo que en la faz de la Tierra, que nunca deseó esto. Por ahí no en la misma cantidad en la que se está planteando hoy en día, y es el día de hoy, precisamente. Pero epa. Siempre... Siempre. ¿La cipolitaque en el avión? No precisamente. A ver. ¿Alguien más quiere tirar opciones? Porque bueno, es un camino que ha abierto acá. ¿Tiene que ver con lo conductor. Económico? No. ¿Tiene no. que ver con lo afectivo? No. ¿Con el amor, una temática que abordamos siempre? Pues sí, muy indirectamente estaría relacionado. ¿Con la buena ubicación de Ricardo en las votaciones? ¡No! Es imposible eso. Me doy. Tampoco. Eso es nada que ver, olvidate. No, me rindo. Acá, olvidate. Ah, yo me había pensado cualquier cosa. No, pará, déjame pensar. A ver, con la tecnología. Con la Dale, tecnología. Dale, con la tecnología, sí. O sea, la tecnología es la que va a lograr percibir esto, pero no. El fin del mundo. ¿Todos queremos el fin del mundo? Estaría bueno fin del mundo un día. Un día, y al otro que vuelva. Claro, sí. Otro que obvio, para contarlo. ¿Viste claro. cómo se...? Y yo vi una ola así, yo me tiré. Sí, y zafé con un tronco. Claro. Oh, si no, qué gracia tiene. Claro. Claramente. No, bueno, yo ya me rendí, la verdad que... Bueno, no. A ver, nadie nunca estuvo, qué sé yo, una noche previa, final... Con un... Travesaño. Final tenía que... No, ¿qué pasó no, ahí? A ver, ¿qué pasó a ver, ahí? ¿Por qué se abren estas ventanas? Yo pensé que iba para ese lado. Como o sea, yo tuve una noche la previa con... Travesaño, claro, ¿no? ¿Se te ocurre? Travesaño. Y bueno, de tu lado me contexto me ocurre. A partido, ¿no? Yo creo que tendríamos que analizar lo que acaba de decir este chico. Estaba pero... mirando el partido, boludo. Era ah. claramente eso. Claro, jugadores, fútbol. Uy, lo sale a salvar la compañera. Sale a quemar las naves por el conductor. Muy bien. Esos son los amigos que uno tiene. No, uno no ha tenido tú una noche ahí estudiando y si no llego, no llego para rendir el final son de mañana. Miles de veces. No llego. O, ¿tanto no qué a sé llegar? Yo. Vení fue, de no trabajar, te vas a... Pero no, te tenés que presentar porque es un final, qué sé yo, se te juntan con otros finales. O venís de laburar corriendo, quedaste en una cita con la que venías trabajando hace un montón, con la mujer o el hombre que venías, que tu cabeza... Chingui, trabajando y... soñando, y llegás y el tráfico o el tránsito te complican, llegás a tu casa, bañarte todo y decís, ay, no, necesito media hora más, necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Toda la vida me pasa, toda la vida. Necesito más tiempo. O sí. Agarraste igual yo ya la gente que me conoce ya sabe. Una hora de margen más o menos, media hora, una hora. Más menos. Sí, más menos. Más menos una hora. No, menos no. No. Más. Más, más. Bien. O, qué sé yo, estás yendo al laburo y sí, típica, tac. ¿Salís bien? ¿Salís con tiempo? Llega todo nunca, tarde. Nunca. ¿Salís sin tiempo? Y llega todo justo, pum, pum, pero llegás a la misma hora. ¿No? Bueno. Lo que está ahí en cierne, sí, es el tiempo. Sí, totalmente. ¿No? Uh-huh. Tener más tiempo. El tiempo no alcanza. Horas de, digo, días de 48 horas. De sueño. Quiero dormir más. Ay, ya sí. No doy más. ¿Cuatro horas? No. Necesito más horas. Ay, pero necesito más horas el día. Hasta... ¿Cuatro horas dormís, Enzo? Estás complicado. Sí, totalmente. Necesito más horas. Sos un Ricardo Ford, porque Ricardo Ford dormía cuatro horas. Ese dato no lo sabía, pero bueno, a ver, si vamos suma. Asociándolo, sí. ¿Qué pasa este día con el conductor? Que Travis Año, Ricardo Ford, yo ya no sé, no, tengo miedo de seguir con mi columna porque te está asociando ya. Cualquier cosa, vos. Sí, sí, sí, como loco. El inconsciente, cuidado, es tremendo cómo te traiciona. Pero bueno, lo incierne de lo que estamos hablando es el tiempo. Uh-huh. Sí. El tiempo que nunca nos alcanza, el tiempo que se nos va. Como arena. Que me vas a regalar un día. Me vas a regalar un día, Osvaldo. Como en el día, Osvaldo. Mirá cómo es tan, pero tan consciente en el ser humano la cuestión del tiempo, de que hasta ha hecho propaganda el día Osvaldo. Sí. Uh-huh. ¿No? Bueno. ¿Qué ha sucedido? Yo voy a pasar directamente a la noticia porque lo que han deseado miles de millones de habitantes a nivel mundial, hoy, 30 de junio. Del 2015 va a suceder. No. Vamos a tener más tiempo. ¿En serio? Sí. ¿Que se cambia la hora? ¿Cómo? Corremos el reloj. Vamos a tener más tiempo. Tanto joder con. ¿Qué hora es? Son las 25. No es un cambio de horario. No es que cambie una hora o suma. No. No se hay agrega tiempo. Más tiempo en este día. Tanto que jodíamos con... ¿Qué hora es? Son las 25 y cuarto. Ahora... Ah, pará, entonces tenemos más tiempo acá al aire. No, le va a pegar y cuando pase a leer al programa que viene. Y voy a ir directamente a la nota para seguirla debatiendo después de informarlos. Mañana, 30 de junio, será un segundo más largo y generaría problemas en la internet. Expertos de todo el mundo aseguran que esto podría provocar caos en el mundo. El día 30 de junio será un segundo más largo en todo el mundo, ya que cuando el reloj llegue a las 23:59:59, marcará 23:59:60 antes de dar las 00:00. Esto provocaría problemas en internet. Cada día tiene 86.400 segundos según el tiempo atómico. La duración de un segundo en el tiempo atómico se basa en las vibraciones dentro de los átomos de cesio, ya que se considera que este es el método más fiable para medirlo, porque los átomos oscilan en frecuencias extremadamente uniformes. Especialistas afirman que el agregado de este segundo podría poner en peligro a los sistemas digitales que propulsan Internet, ya que no todos añadirán el segundo intercalar de la misma forma ni el mismo tiempo. La computadora puede percibir el segundo adicional como si el tiempo fuera hacia atrás, causando un error del sistema y la sobrecarga de la unidad central del proceso. Enzo, pará. Echaste las pelotas, boludo. Tres cosas. No. Tres cosas para decirte. Primero, ¿el teléfono se me va a cambiar solo la hora? ¿Así? ¿Tac? ¿Ah? Espera, me puso como el típico... Que te promete el mundo y te trae una flor. Me prometiste una hora, me prometiste un día y me trae un segundo. Bueno, a ver, ¿cómo por algo carajo hay que me chamullo una mina en un segundo, ver, Enzo? Por algo hay que empezar uno, por algo voy a empezar dos. Yo quiero hacer, me quiero acordar que, o sea, algún suceso que pasó a nivel mundial con la internet, ¿no? Y la cuestión me no preocupa. Acá del segundo, sino del año que cambiaba, ¿bien? Que fue el gran virus, ¿no? Que fue... desarrollado al punto que fue mundial, que hasta un capítulo de los Simpsons que los trató, que es el famoso Y2K. Estamos conectados. Tal cual, eso te iba a decir. Acuérdense, Homero no depuró su computadora y a partir de Springfield nos enteramos hacia el mundo. Nos enteramos que un tostador puede cagarnos la vida. ¿Qué haría en un segundo? Yo, en un segundo, darme cuenta de para qué existo. Sí. En un segundo. ¿Sí? Sí. No, yo aprovecho, aprovecho a dormir. Es un clic y vos decís, ¡tuc! Es esto, por acá. Y después arrancás y yo no horas, años, siglos, por ahí. Yo, décadas, la verdad que no sé qué hago en un segundo, no hago nada. Pero, a ver, nosotros estamos debatiendo el tiempo, que es un buen tema. A mí igual me preocupa, pero lo que se lee entre líneas. ¿Y los chicos? ¿Qué va a pasar con internet? Ahí está. ¿Qué va a pasar ese con es internet? Ese es el tema fundamental. Hay generaciones que hoy, como volviendo al gran serie animada norteamericana, cuando en el capítulo de los Simpsons le cortan los dibujitos, ¿no? Itchy Scratchy, que tienen que salir a jugar a la calle. Itchy Scratchy. Tommy Daly. ¿No? Itchy Scratchy. Es Itchy Scratchy. Te lo dicen chino. ¿Ves? ¡Es Itchy Scratchy! ¡Búsquenlo! Bueno, es Itchy Scratchy. Se van. Es ¿no? muy friki. Fecu, por favor. Es muy friki decir. ¿Cómo se llama? Se suma Fecu, por favor, Fecu. Itchy Scratchy. Ahí está. Bien. ¿Quién vota más por Itchy Scratchy? Acá los compañeros de. No vale, no vale porque los tiene comprados. ¿Los traigo acá? Los tiene comprados. Ah, los compré yo. Sí. Ah, mira vos. Bueno, o sea, cuando perdés los compré. Yo con un segundo me eché un palo. Ah, bueno. Mira vos. Los que nos piden de la tribuna. Bien, bien, bien. Parece que el señor González quedó abierto la línea. Bueno, a lo que voy es esto. Ahora, ojo porque ha pasado en varios países. Holanda y otros de Europa son los suicidios masivos. Toda sí, la juventud, olvídate. Todas dos, tres peligro. Generaciones sin internet. Y va a empezar hoy a la madrugada. Chicos, tengo miedo. Chon, chon, chon, chon. Tengo miedo, en serio. Vendrá Skynet y nos hará el... ¡La Skynet! ¡Ay, no, no, no! ¡Suru! Entrando al año 2015. ¡Surun! Y bueno, y así estamos, país. Se lo hemos contado. We'll be right back. escuchando Trailer, volvemos a Los Salvajes en el Oeste. Enzo fumando afuera, Aye comió acá adentro y tenemos la compañía extrañada ya, porque hace cuánto que no nos juntábamos a zapar un programa. Excepcional. Aquí comienza. No, todavía no. Es mañana. Fue una excepción. Tuvimos inconveniente monetario. Nacimos pobres. Entonces. Complicado, claro. Claro, entonces. No tenemos. Yo no lo padezco, pero. No tenemos tele. Ah, bueno, ¿de qué te la da? Y vinimos a ver el partido acá. Era por eso. Bueno, por lo menos vienen a ver el partido y no tienen hijos. De más, por no tener tele. ¿Viste que tal dicho de no tenés tele? Yo tengo hijos. ¿No? Ninguno de más. Pero eso es por. Ninguno por de más. Tele. Viste, hay que comprobar. No tenía eso. Tele en aquella época. Bueno. Yo intento. Apagar la tele. Sí. No hagas programa, no hagas propaganda de otros programas, por favor, te pido. ¿Cómo? Ahí está el. Tenés que entrar porque nosotros no escuchamos el retorno por problemas. ¿No? Y si ahora. No tienen los auriculares puestos, ¿no? Claro, se escuchan mal, por no, eso. No se entiende nada. A ver, inténtalo. En un periquete estoy ahí. Uy, no, quédate allá. Enzo, todos los programas allá. Tienen su señor exquisito, tienen su persona que viene ahí, les marca, ¿no? Sí. Acá, ¿cómo viene la cuestión? Él es el que manda. Que paga el programa. No. ¿Quién manda acá? Es el que paga, pero no manda. Me enseñan a mí, pero no sé. ¿Es el que manda? Bien ahí. El señor Emma es el que manda, es el conductor. Él es histórico. Como el que necesito hacer que haga un mandado y me lo hace. Él es el esclavito. Claro. Soy el chepide. Y lo hacen pagar encima. Y la señorita vendría a ser el señor Corsi, entonces. En nuestro programa. La señorita es la que le disputa el lugar al conductor. Es el señor Corsi. El tema es el siguiente. ¿Saben en deportes? No, muy poco. Así ¡es el señor Corsi! No sé si me están insultando o me están halagando. O sea, el señor Corsi es la función social. Ah, claro. Entonces, está bien. Le tendremos que hacer pagar derecho de piso a ella, pero la que nos hace pagar derecho de piso es ella, a nosotros. Como corresponde. Así que. Como todas las mujeres, más inteligentes que los hombres. Claro. Sí, es así. Pero claro, vayamos al tema. Estábamos hablando de por qué se pasan al día martes. Bueno, nos pasamos hoy solamente. No va a pasar nunca más, esperemos que bueno la gente como el segundo en el sí que nuestros oyentes, nuestra millonada de oyentes pueda de casualidad engancharnos hoy y saber que solamente este martes vamos a estar al aire. Aparte trae un beneficio extra que lo acabo de notar, que podemos mirar a los ojos a quienes se van y decir: esta mugre que está en el estudio es tuya. Porque nosotros veníamos y no había nadie. ¿Las cucarachas? ¿Quién las trajo las cucarachas? Ah, no sé, estaban ahí. Entonces ahora sí podemos decir cucaracha. Claro, podemos decir: che, este tufo que dejaron los salvajes, che, mirá la mugre, qué barro. El olor a chivo. ¿Qué van a hacer un programa con nosotros entonces? Todos los programas que podamos hacer los vamos a hacer a partir de la mugre que ustedes dejan, nosotros vamos recolectando ahí. Somos una especie de recicladores. Es mugre gratis además, sobre claro. Todo. Sí, no hay nada más gratis que la mugre. Hemos hablado de tres temas. El primero para tocar, la calvicie. ¿Ustedes tienen algún problema con la calvicie? No, me banco a todos los pelados. Todos los varones tenemos un pelado interno. Claro, todos tenemos un pelado. Y avanza otro sobre acá arriba. Como podés ver, tengo una cabellera abundante. Claro. Ahora la sacudo, revolvió piojos y vuelvo a esconderla. En realidad, el único problema con la calvicie es si viene. Mientras que no venga, está todo bien. Claro. Calvicie es un exceso de testosterona. O sea, calvo es el que es más que macho y se la recontrabanca. Y yo apenas tengo pelo, tengo 4 pelos en el pecho. Ah, mirá. Entonces, viste, como que digo, bueno, soy macho, pero bueno, la biología pero no me está ayudando. No tiene nada que ver que tengas 12 años. De convicción, no. Igual, entre Flores y Floresta está en contra, como todo el mundo sabe, de esta división entre machos y hembras. Para nosotros el género no existe. Claro, fue como un ejemplo. Somos hermafrodita friendly. Claro, sí, somos hermafrodita. Eso me gusta. Friendly. Calvicie para todos, entonces, y calvicie todas. Calvicie para todos y todas. No hay nada que caiga mejor que una linda mujer pelada. Ah, mira, esa no la tenía. Sí. Bueno, hay mujeres Stinger que son, bueno, el tema es que son de son nazis, pero bueno. Bueno, pero no estamos en contra de ningún tipo de proyección ¿De genética. ¿Qué tipo de? Yo me quedé pensando. De cualquier, o sea, usted planteaba la situación de que están a favor de, ¿no? De todos los géneros. De todos los géneros y de todas las mujeres peladas. Sí, las ¿no? mujeres peladas, pero por favor. Bien. ¿En alguna zona en particular o seguimos hablando de la cabellera? Uno elige dónde puede pelarse. A ver, hay algunas zonas que sale más caro pelarse que en otras. Claro. Desconfío de la mujer pelada por naturaleza, porque bueno, es como que ¿qué pasó? hay un ataque de radiación que se cayeron todos los pelos de las pestañas. Sabemos desde la antigüedad que sí nos han enseñado los antiguos griegos que cualquier cosa que salga de la normalidad es símbolo de pacto con el diablo. O que es el escapó de la Matrix. Así que los narigones y las mujeres calvas por naturaleza tienen tratos con el demonio. No estamos en contra del trato con el demonio. Nosotros no decimos que somos demonio friendly. No hay que estigmatizar. No hay que estigmatizar. Claro, no. Lo que quieren hacer, lo hacen. Claro. Pero estaba marcado. O sea. ¿Querés ser un ángel caído? ¿Querés dejar afuera a Dios de la creación? Está bien, loco. Está bien. Te apoyamos. Escuchá. Nosotros te bancamos. Es más, ponemos plata para apoyar esos proyectos. Porque lo que ustedes no saben es que Dios es el dueño de los medios de producción de ángeles. Jodeme. Y acá el demonio, el don Satanás, vendría a representar a un Carlitos Marx de la divinidad. Si hay un fin del mundo, bien muerto, por eso me caía tan bien ese cornudo. Acá va otra. Si hay un fin del mundo que va a ser manipulado por el altísimo Arbudo, el único que va a saltar por nosotros va a ser el diablo, porque es el que necesita nuestras almas. Entonces, claro, no nos pueden matar a todos. Dice, no, para que se me termine la máquina de hacer chorizo. Claro. Ojo. Mirá. ¿Cuál era el otro tema que teníamos? Sí, pasemos al segundo tema que nos quedamos sin tiempo. El pelado y el diablo. El segundo tema sería el irse de mochilero, irse de viaje por algún lado. Si les gustaría hacer, ¿tienen algún estigma con eso? Pero aparte, viaje largo, 2-3 años, y abandonar como el contexto real, ¿no? Todo el tiempo. Yo me haría un 2-3 años de chocolate, tele... No me vengan a romper la bola. Lo tuyo es más sencillo. Está muy bueno. A mí dame 2 o 3 años de On Demand. Claro, porque eso es eso. Es el meterse Into the Burgues, sojos. Claro, Into the Burgues. Sí. Quedarse ahí. No me rompa la bola. Pasame la comida por abajo de la puertita. ¿Sí? Trabajo por internet. Sí. No. ¿Qué trabajo? ¿A dónde va? Mochilero no trabaja. Trabajó por internet. Estuvo ahí. Mi fuerte. Copy pegue. ¿Laburabas por internet? Laburé por internet. Mira. Estuve varios años viviendo del laburo por internet. Creo que uno de los mejores laburos que he tenido en calzones, los pucho y escuchando la música que quería, todo lo que da, a las de 8 a 3 de la mañana. Y pagan bien. Piqui. Sí, pagaban bien hasta que el dueño de la empresa simuló haber fallecido y la mujer... ¿Simuló? Simuló, desapareció y dijo, no, se murió, dijo la mujer. Se fue con la peluquera. Y la mujer que nos debía como 3-4 lucas... Me siento muerta. Me pagó con un tapado de piel que nunca pude vender y terminó siendo alimento de polillas. Ah, mira, la mujer puso en estado de Facebook la carita triste, me siento fallecida. La mujer puso, me siento viuda. Viuda, me siento claro. Él puso, me siento fallecida. Claro. Bueno, el tercer tema, que ya entramos al tiempo. No te contesté, yo quiero comer cucarachas y gusanos y esas cosas así, al vivir en pelotas en el mundo. ¿Él quiere hacer el que pasa en el Nat Geo ese, el de en África en pelotas? Pero con una cláusula, hacerlo en la ciudad. Oh. Hacer como si no existiera nadie. Si me invitás a mí, yo voy con vos. ¿Vamos? Cocodrilo Dandy 2. Digamos. Exactamente, y preguntar así desde arriba, ¿para qué sirve la fuente esa? ¿Para lavarse el culo? ¿Qué le digo? Y así. Bueno, me interesa eso. ¿Se puede decir fuente en este programa? Facebook, claramente. ¿Pasó el área de protección a los pajaritos? Es. Listo, sí puedo decir fuente tranquilamente. El tercer tema era el tiempo. ¿Qué harías con un segundo más? ¿De vida? De tiempo. Un segundo más de vida. Sí, es un segundo más de vida. En realidad, la vida se te acaba con un segundo más o un minuto menos. De las 23:59:59 es un segundo más de vida. En un segundo entra la palabra putos. Ojo. Y traidores también. Entonces uno está... ¡Traidores! Oh, y se va. Y que todos digan... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es un segundo por minuto o un segundo solamente? ¿Así un al segundo. Final de la existencia te va a sobrar un segundo? No. Hoy, martes, a las 11:59... Sí, sobra un segundo. Sobra un segundo. En vez de terminar 59 segundos, termina 60 segundos. Como la película de Nicolas Cage. Es burocracia metafísica. Sí, yo escribo una novela al estilo trilogía. ¿Sí? Al estilo, no sé, El Señor de los Anillos, una onda así. Te escribo una novela. En un segundo. En un segundo. Aprovechador del tiempo, el señor. Escribí la novela. Nunca la vas a publicar porque solamente tiene sentido en ese segundo. Es como que se arma un mundo paralelo. Todo puede pasar en ese segundo. Yeah. Y más soñando, como la película El Cubo nos enseñó eso. Que los tiempos son totalmente relativos dentro de los sueños. Yo pensaba más en una historia sin fin. Opa. ¡Bastián! Y te metes adentro del libro. Vos sos de la gente que le gusta viajar en perritos. Voladores, ojo. En perritos voladores. Ah. Sí, no hay nada más que, no hay nada mejor que volar con un salchicha. Me interesa. Estoy rodeado de nerds, ¿puede ser? Frikas. Claramente. Sí, claramente. Bienvenido al club. Gracias. Gracias, ahora. ¿Usted? Perdón, el que dice estoy rodeado de nerds, voy a sacar un trapito, ¿sí? Porque no puede ser que acuse. Que no sea la Penequini, no, porque si no se pudre. No, el que dice estoy rodeado de nerds, cuando era niño, lo castigaban mandándolo a jugar a la calle. Porque no salía de los libros el señor. No escapaba de un libro, decía, ¿Te portaste mal? ¡Te vas a jugar a la calle! ¡Anda a tener amigos! ¡Anda a tener amigos, carajo! Así lo castigaban al señor. Mirá, y dice, estoy rodeado de nerds. Me hizo acordante que preguntarte qué harías con tu segundo. Quería preguntar algo. ¿Cómo quedó ese problema del año pasado? Yo después no los vi más, no les pude preguntar. El muchacho con su suegra. Te lo pregunto a vos. ¿Te acordás que era un tema de mucha repercusión? Ahora estamos en un momento, no sé si... tocar el tema. Mejor, sí, porque venimos en una etapa en la cual... Mándale. No podemos preguntarle todo. Se vendió a Clarín. Porque no sabemos qué va a responder. Sí. Se vendió a Clarín. Sí. No sé, es una onda como que... ¡Ay, qué bien! ¿Cómo va? No, me peleé. Boludo. Y decís, che, vamos a tomar unas birras y unas minitas. No, hostia. Así que no sabemos qué preguntar. Bueno, pregúntele a él. No escuchaste nada, entonces. No escuché nada. Bueno, entonces te pregunto, ¿qué harías con tu segundo? ¿Con mi segundo y mi suegra? Sí. ¿Un segundo con tu suegra sin que nadie te vigile? Claro, ahí está. Ya. Un segundo con mi suegra sin que nadie me vigile sería decirle lo mejor que ha hecho usted... es tener a esta persona de hija y después sermerás un cacho. Un segundo, no, ya tardé mucho. ¿No te la apretás? ¿A mi suegra? Claro, no te apretás a tu suegra. Un beso de lengua y un toque, un segundo. Escúchame, es como un... ¿Es el último segundo o es un segundo cualquiera? Se olvida después. Es como una meta relación, ¿entendés? Es como... Voy a la raíz, Claro, vas a la raíz. Claro, no, voy a la etimología de mi pareja. Es como el fetiche de chupar los pies, pero más allá es chupar al ancestro. Claro, aparte está el dicho de que tu mujer se puede reflejar en lo que es tu suegra. Claro. Vas a saber cómo va a besar tu mujer dentro de 30 años. Claro. No. Sí. Tu mujer va a besar como tu suegra. Científicamente comprobado. Nah, ¿en serio? Sí. Vas a saber lo que es besar con prótesis dental. Seguro. Uy, podés hacer... A alguien y, que... y en lugar de intercambiar chicles, para que la estuvo pasando re mal estos días mi suegra. Para que estuvo re mal. Un saludo a mi suegrita que bueno, estuvo vomitando y defecando todo lo que consumía. ¿Fue después del beso eso? Para nuestro programa, cancelá la parte melancólica en la que hablamos de las parejas rotas. Dale. Y buscá la canción de alegría de las parejas unidas. Es lo que estaba pensando justamente ahora. Es que con un segundo de mi suegra no tengo mucho para hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? Che, ¿y la Silvia dónde anda? Eso, no. Haría el segundo con otra cosa. No mientras sé. Seguimos con esto, 6-1 va la selección, ¿eh? Les aviso. Lo que hace la selección docena, en un segundo. Eso es lo que hace en un segundo. ¿Alguna teoría conspiratoria sobre el Mundial? ¿El partido? Sí. Yo digo, ¿sí? Esto es publicidad para Scioli. Nada más. No quiero referirme más al tema. Esto puede desencadenar en una segunda guerra de la tercera. Triple Alianza. No, segunda, porque tuvimos una sola, contra el Paraguay. Se pudrió, después de esto se pudre, porque vas a ver que en los próximos, ¿cuánto queda? ¿7 minutos? En los próximos 7 minutos Paraguay nos mete 8 goles. Yo creo que, puede ser una opción, pero también lo tendremos que descartar de que en este momento se alíen, porque quedaron afuera, Uruguay y Brasil con Paraguay contra nosotros. Ojo, ¿eh? Complicado. No, más o menos creo que resumieron un poco los chicos todo. Creo que mucha propaganda y mucha guerra detrás de yo esto. Yo creo que habría que llamar a la Interpol y mandarla a la casa de Ramón Díez y que lo investiguen para ver si estuvo haciendo algún negocio turbio para que gane Argentina. Sí, para mí que sí. Debe haber escuchas de en la tumba, se escucha sí. Adentro del cajón, Don Julio dice... Que sigue manejando todo tranquilamente. Todo. ¿Esto es Radio Fantasía o vamos a hablar de cosas en serio? Porque no, para mí yo creo que mágico. Cabe la posibilidad de que cuando termine el programa o el partido, todos los paraguayos varones se corten las pelotas y se produzca el mismo efecto que en la guerra de la Triple Alianza. El matriarcado. Exactamente. Yo no quiero dejar de la mujer. Empieza en Paraguay. ¡Empieza en Paraguay! ¡Vas a ver! No quiero dejarlos ir. Mi alma de entrevistador me impide no hacerles una pregunta a cada uno. Será la misma para los tres y espero una respuesta corta. Te entregamos la posta y aparte ya estamos en tiempo. Sí, sí. Bueno, terminamos a partir de ahora el horario de Los Salvajes en el Oeste. Nos escuchamos el martes a las 9 de la noche. Acá termina el horario y entra tu pregunta. Aquí empieza Entre Flores y Floresta con la siguiente pregunta para Los Salvajes, en orden. Si usted pudiera hacer una cosa que no tuviera absolutamente ninguna consecuencia, ¿qué es lo que haría? Puede pasar a mis compañeros y yo le respondo después para pensar. ¿Usted quiere cerrar? Bueno. Una cosa que no tenga ninguna consecuencia, lo que sea. Valoremos el valor del silencio reflexivo. No. Bueno. Desperdiciaste mi segundo, Enzo. Bancatela por cagón. Debo entrar primero a responder. Bueno, yo lo que haría sería entrar en un supermercado chino, agarrar, obviamente chino, no puede ser otro supermercado, tiene que ser particularmente chino, agarrar todos los potes de dulce de leche de la Serenísima, clásico, ojo, y bañarme en ellos y salir caminando en bolas por la ciudad. Pero si tuvieras que hacer una cosa, ¿ser o hacer? Ahora no, está bien, no dije se nada. Se roba todos los potes de dulce de leche. Sí. En tu cara. La señorita le acaba de robar el sueño al señor Emanuel. Claro, sí. Claro. Era el mío. Bueno, chicos, pregunta compleja, ¿no? Para pensarla bastante. Igual creo que tengo mi respuesta. Si tuviera que hacer una cosa que no tuviera ningún tipo de repercusión, creo que haría radio. Sinceramente, esa es mi respuesta. Emanuel, aparte de perseguirlo al sujeto que tengo a mi siniestra con un pedacito de pan para robar dulce de leche, para untar. Sí. ¿Qué haría usted que no tuviera ninguna consecuencia? Bueno, me gustaría ser el que domine el mundo. Si entra en el catálogo.